podemos decir que, sin exageración, era algo extraordinario. La enfermera que cuidaba al bueno de don Andrés octogenario, el abuelo que enfrentaba con resquemor perspectivas eternas, en lugar de rezar, miraba con fervor sus magníficas piernas. Para siempre esta vez, dijo, me voy a echar en brazos de Morfeo. Ya no te veré más, no me puedes negar mi último deseo. Con un hilo de voz, el enfermo expresó su voluntad postrera. No diremos cuál fue, solo que ya accedió. Bravo por la enfermera. Al desabrocharse ya el quinto botón de los seis de la bata, que por la enfermedad o bien por la emoción, él estiró la pata. Pero lo grave estuvo en que estiró algo más, y un algo tan notorio que los deudos al verlo exclamaron: jamás, jamás iremos al velorio. Y al entierro tampoco, porque al ataúd no habrá quien le eche el cierre. Irse a morir así, en plena senectud, y Andrés R.G.R. Nadie fue al funeral, nadie llevó una flor, nadie fue al cementerio, y hasta escandalizó al mismo enterrador, que dijo: esto no es serio. Al pobre don Andrés lo enterraron muy mal, entreabierta la caja. La muerte lo abrazaba de un modo especial, lo que tampoco es paja.